El desenterrador en horas bajísimas, la verdad. Después del Tour de Francia, nunca mejor dicho, con gravel bed, ha caído bajo el espectro del catarro, trancazo, como lo queráis llamar. Y a duras penas va a poder hacer un programa, pero bueno, como siempre tiene cosas en la nevera, hay algo para enseñaros. En este caso es uno de esos especiales dedicados a una palabra que, usada dentro de la audioteca del desenterrador, provoca la llegada de canciones, muchas de ellas de bandas que igual habían sido descargadas, escuchadas momentáneamente y olvidadas. Y de alguna manera esto sirve para repasar todo lo que hay todavía por escuchar en la audioteca del desenterrador, que no hace falta ni que vaya afuera ni busque, porque dentro de su propio universo hay muchísimo que rascar. Y ya veis un poco por debajo, la palabra, por cierto, es GOAT. ¿Y por qué GOAT? Pues bueno, estaba escuchando una banda que se llama GOAT, de psicodelia, que son los suecos, que se visten ahí como con una especie de estética vudú. Y hace una psicodelia bastante guapa, la verdad es que yo no las tenía mucha estima hasta que escuché un directo el otro día. De hecho, las dos canciones que habéis escuchado, llamadas Goat Child y Goat Slaves, son de ellos. Y bueno, puse en el buscador Goat por curiosidad, a ver que salía, lógicamente, muchísima macarrada, como vais a ver en este primer cacho de canciones. Empezamos con Dead to This World, maravilloso. La canción se llama Goat, me encanta, es que además me encanta con que lo mezcla, la verdad. Por cierto, Dead to This World, black metal, para que os dé una idea. La canción se llama Goat Power. Kriegsmaschine, más black metal también. Goat Hammer, Sorcery. Black Thrash, los míticos y inasequibles Necrophobic, con la canción Celebration of the Goat. Y bueno, los locales, un saludo a John Crucifuquet, con la canción The Goat of Mendes. Death metal holandés de la vieja escuela, de calidad, con Asphyx y la canción Denying the Goat. Clásicos del death metal más burro y cazurro, Autopsy, con la canción Running from the Goat Herd. Si no me equivoco, porque es que no puedo ver ahora mismo lo... Goat Head, de la cabeza de la cabra. El death metal sueco, con batería cantando y tocando a la vez, con el mítico disco Necrosis y la canción Goat Father. Un poco más de death metal de la vieja escuela, pero hecho ahora. Obliteration, la canción Goat Skull Crown. Seguimos con la macarrada, pero descendemos de, vamos a decir, un momento de velocidad, de tempo, con los Belzebong y la canción Goat Smoking Blues. Un poco de Doom otra vez más, con Black Capricorn, Capricorn, y la canción Call of the Goat. Y death metal bien técnico y macarra, con Cattle Decapitation, con la canción Long Pig Chef and the... Antes que me perdone, porque es que me está... And the Hairless Goat. Hairless Goat. Higgs Kirison, un poco más de metal, con la canción Night Goat. Sigirilla, que se pasan un poco hacia el stoner. Son ex miembros de Acrimony, por cierto, cuatro quintos de Acrimony, la mítica banda autodestructiva de stoner inglesa. La canción The Mountain Goat, y ya un poco de death metal blaquero, con los Necros Cristos y Christ Was Not of Goatborn Blood. We await your death and funeral. This power's been passed on to me. Goat war is the fucking goat war. Run, beating death through hands of apes. Goat war is the fucking goat war. Run. end, a pedal to the end. Old world, it's a fucking old world. Tonight we will fight on the dynamite, on the signal even shoot. Charge into the rain, promise of the pain. The days of hell are being reopened and the demons fell from the sky. Repent before you die, not spill fire and will cross the rolling in line. Charge of Tillery, promise of the pain. hocus pocus, mumbo jumbo, black magic. Ricks, do you believe in evil? As an idea. Do you believe in the power of darkness? As a superstition. Now there you are wrong. The power of darkness is more than just a superstition. It is a living force which can be tapped at any given moment of the night. Would you fall in love to the We'll be right back. Symbol the bed of Satan. They say. We'll be right back. waiting there to lead. Ritual copulation in brief sonar to read. Turret sized over the sword of God. God's blood always hand upon the cross. He gathers into this world. First, cursed, thirsting for souls. Turret, plain, scale, becomes sands, slit, and shows. Speak of his burning triumph. Satan rises in born of witness fire, steep and human seventeen. Crucifixion, sacrifice is not born of age, darkness, Christ was not of gold or blood. Sacrificial lamb is not born of age, darkness, Christ was not of gold or blood. Y seguimos en este programa en honor al macho cabrío, a la cabra, a ese símbolo del satanismo, casi ya un poco risible a estas alturas de la película, pero con una estética muy cuidada y que la verdad es que mola, más allá del significado que tiene, pues bueno, que es un poco risible a estas alturas de la película. Melvins, los míticos Melvins, con su canción Night Goat. Los Spirit Cannaba de Wino Wenrich, No Hope, Goat Farm. Los Clutch con su, no sé, rock psicodélico estoniano único y singular. Y la canción de Swollen Goat, space rock de calidad máxima en la época dorada de Hawkwind, con la canción Goat Willow. El rock metálico paródico de Jussi Letizalo, de Circle y mil millones de bandas, entre ellos estos Steel Mammoth, y la canción Waiting for the Goat. Nos pasamos un poco al post-punk industrial de Killing Joke con la canción Judas Goat. Repetimos otra vez con Black Capricorn esta canción Double Star Goatfish. The Hebs, ese acid rock frito y maravilloso que el desenterrador adora, desde Bristol, and The Big Naturals con la canción Capricornus Goat Priest, dos temas del grupo de psicodelia ácida Cult of Don Keller, Goatskin Dream y The Goatskin Dream, que parecen ser la misma canción, pero yo creo que con... Sí, una pertenece al EP, al primer EP que sacaron, y luego otra al álbum debut. Comprobaré, no estoy seguro si son iguales, porque si son iguales, una de ellas caerá. Y cerramos este episodio de rock, hard rock y música ruidosa, pero mucho más contenida y asumible, con... Cerramos con Action Bronson, pero realmente no es electrónica, no es rock, es hip hop, pero no sabía muy dónde ponerles, así que es una manera de romper un poco el hechizo de la cabra, y la canción se llama Blood of the Goat. nation. We seek the one thing. Why is it even trade this nation? Albatross on your neck and a hooker on the shore. Dog men to the deck. There's a hooker on the in the wake of the swollen goat. Of the swollen goat. Lay still and wait. The soil is cold and damp. Fresh bruises ache. The wounds that spell a language all creation understands. I am waiting, waiting for the gold. I am waiting, waiting for the gold. In my ears, the gravel, it speaks to me. Air is all needles. It stings in my lungs and freeze burns the deep. I am waiting, And think of mountain tops. We'll be right back.

peripheral. Caught you snitching too, dog, I'm lifting you. Off your feet like my daughter at the park. Don't cross the border cause it's slaughter after dark. Grimy cats, keep them out of my peripheral. Caught you snitching too, dog, I'm lifting you. Off your feet like my daughter at the park. Don't cross the border cause it's slaughter after dark. Life is inches from death, smoke a spliff on a step. When my shorty see the cops, the drugs she boofing a sec. Ain't no games played, it's real life, we struggle to fight. Early morning with the money, we don't hustle at night. Aim my arm at the window, then I rock you to bed. One shot will knock the carpet off the top of your head. Catch the shark, skin the shark, hang the shark in the shed. Everything I got, the marvelous spread, you feel me? Dabble in truffles, starve the young blonde, simmer the muscles. Nothing ever rip from my neck during a tussle. I'm Bolo Young, I'm Lecter with the muzzle. Injector of the decker, placing sectors in the puzzle. Roses growing from the cracks in the concrete. Palm Beach, palm tree shining like diamantes. Well, step aside because you're playing yourself. I'm getting money while you stay on the shelf, just like a statuette. Grimy cats, keep them out of my peripheral. Caught you snitching too, dog, I'm lifting you. Off your feet like my daughter at the park. Don't cross the border cause it's slaughter after dark. Grimy cats, keep them out of my peripheral. Caught you snitching too, dog, I'm lifting you. Off your feet like my daughter at the park. Don't cross the border cause it's slaughter after dark. When Ben Chavis submitted to the will of a law, I gun butted you, grilled in the field with your mom, Sean. All praise is due to the best rapper, the rest of you rappers are doo-doo. Got away with distributing bars, inquisitive gibberish, nigga, the Wizard of Oz. Nobody can rap better than S-E-A-N-P. Fuck it, I'm Letterman. Kevin Madison flow. Have your motherfucking brethren mad at the flow. Don't be mad at them, pa. Unbreakable flow, adamantium bars. I am a fucking superhero. Top five dead or alive, you just a stupid zero. I am the best rapper out. Best rapper, skin clappy in the mouth. Shut the fuck up. Grimy cats, keep them out of my peripheral. Caught you snitching too, dog, I'm lifting you. Off your feet like my daughter at the park. Don't cross the border cause it's slaughter after dark. Grimy cats, keep them out of my peripheral. Caught you snitching too, dog, I'm lifting you. Off your feet like my daughter at the park. Don't cross the border cause it's slaughter after dark. I'm singing. Yeah, who's singing? Vamos a cerrar en este programa impromptu que dicen dedicado a Goat, a la cabra, a ese símbolo del satanismo más cómico, vamos a decir, que en su momento, pues bueno, provocaba la ira de los distintos sectores de la censura en Estados Unidos con el rock and roll satánico, con el heavy metal, el doom y el black metal, pero que con el tiempo, pues bueno, ha pasado a pertenecer un poco al folclore musical moderno sin demasiado peligro y demasiado significado, más allá de algunas iglesias quemadas durante la época dorada del black metal. Nos pasamos ahora a la electrónica. Hemos cerrado con un poco de hip hop, aunque era todo psicodelia y rock duro. En el segundo capítulo, el tercer capítulo de este programa, pues eso, Armand Van Helden, un poco de house, Oxtail and Curried Goat, que yo creo que en este sentido habla de comida, de cabra con curry, Capital K, un poco de IDM, Goat Herder, Laika, un poco de hip, pues, electrónica con hip hop y free jazz, de ese disco recopilatorio que sacaron al final de su carrera, la canción Lying Goat, ambient abstracto el mejor, Lost Hill, con la canción Goat Mountain, y cerramos con tres versiones del folk, oscuro y diferente, entre ellas King Dune, Sick as a Goat, del disco Invention of Hysteria, Super Wolf, Goat and Ram y Tanya Donnelly, ex, como sabéis, de Throwing Muses, a la que he dedicado estos dos últimos programas, y hermanastra de Kristin Hearst, con la canción Goat Girl. Hasta el sábado que viene. Yes, yes. Why don't you come into my party and have some ox tail and curry goat? Yes, come into my party. Hey, what is wrong with you? You're looking mighty down to me. You have to turn around. Good. Turn around. Yo, man, I'm at your crib. Where you at? Hey, what is wrong with you? You're looking down. is no God but God, God in your body, which is mine. I'm in love with you, with God, without children in time. And once you have given your body and demanded I give mine, we can be you and me without children in time. Just like anything, choice is neither yours or mine. Love with all that will be, without children in time. I can give into you because I know that you are good. I can fall into you, lay in love in your wedding world. Pour you honey, love, sky above, silver cross, flower cross. Forever we watch things die. You hold me close and so do I hold you. I'm in love, and there's music. I wanted life, but I ended up with a man.